En el Centro Cultural Metropolitano existen varias actividades, así que nosotros el día de hoy hemos invitado a Raúl Medina. Él es un artista participante de esta muestra colectiva que le han denominado Mosaico. Así que le queremos dar la bienvenida y de inmediato pues vamos a conocer todos los detalles de esta muestra que estará en la Casa de las Artes La Ronda. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días y un saludo a todos los radioescuchas también de este espacio. Tenemos inquietudes sobre el trabajo que van a desarrollar ya desde hoy. Hoy arrancan con la inauguración a partir de las 7:30 de la noche, así que las personas que tengan la oportunidad de estar por el Centro Histórico, este espacio bastante encantador de nuestra ciudad, tienen que darse una cita por la Casa de las Artes, La Ronda, y conocer el trabajo de los artistas que estarán presentando acá, Verónica Camacho, Carlos... Victoria Camacho, está también Carlos Lara Murillo, Marta Villasís, Raúl Medina, nuestro invitado, y Susana Salazar. Tendremos aquí arte digital, grabado, escultura y pintura. Me inquieta saber cómo es que llegan a la conjunción de todos estos trabajos en una muestra colectiva. ¿Por dónde nació esta propuesta? Bueno, nosotros pertenecemos a un colectivo que venimos trabajando hace un tiempo atrás, y la propuesta la hemos denominado Mosaico porque conjuga diferentes temas abordados cada uno con su estilo, ¿no? Desde la pintura tradicional, digamos óleo, también tenemos escultura y arte digital también por uno de nuestros compañeros. Este colectivo también está conjugado por cada uno de sus diferentes propuestas artísticas. Sí, bueno, partimos de una temática. En esta vez hemos planteado hacer desde la figura humana, el paisaje, en este caso un homenaje a Quito, ¿no?, en todos sus rincones, puesto que la muestra se va a presentar en el Centro Histórico y aprovechando este mes de las artes también. Entonces lo que nosotros acá podemos observar es cada uno de los artistas con sus diferentes obras con la temática de Quito. Sí, una de las temáticas. ¿Qué más hay? Cuéntanos. Sí, también... algo le decía, del paisaje, la figura humana. Ajá. Y en el caso de esculturas también, una compañera escultora, y arte digital con un nuevo criterio también. Uh-huh. Y también además hemos presentado una pequeña instalación, esa es una contribución de todos. Esto es, le hemos denominado naturaleza muerta, ¿no?, por nuestra preocupación como artistas sobre el deterioro del medio ambiente, que eso es... lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no?, y que nos afecta de cualquier forma a toditos. Ahora mismo los ojos están puestos en la Amazonía de Brasil con este incendio bastante voraz, lleva varios días y no ha parado. ¿Esta instalación lo han hecho en conjunto o es la autoría de alguno de los integrantes? Es en conjunto, ese es el aporte de cada uno. De cada uno. Ajá. Sí, nos gustaría que ustedes la visiten para que... poder conocer más. Mosaico, entonces, ustedes estarán inaugurando desde hoy en la noche. No sé qué es lo que tienen preparado como parte del programa en la noche hoy. Sí, lo que se estila la presentación de la obra y habrá un resumen de lo que vamos a mostrar, ¿no? Esto es el argumento teórico de la muestra, una pequeña actuación, y pues invitados todos a que visiten la muestra y que den su criterio. ¿Tendrán una especie de performance o una actuación más bien teatral? No tenemos un invitado en música, ¿no?, para que no se haga muy extenso el nombre. Un show artístico, entonces. Exactamente. Ya, todo esto desde las 7:30 de la noche. Como parte de las actividades que generalmente tienen los artistas, siempre buscan un espacio para poder presentar su obra, aún más ustedes con este colectivo. ¿Tienen otra función el colectivo, más allá de unirse para presentar muestras? Complementariamente a esto, aprovechando el espacio, también vamos a dictar talleres, ¿no? ¿En la casa? Exactamente, ¿ya?, para interactuar con la gente que pueda visitarnos. Vamos a hacer talleres de escultura, tal vez de grabado y acuarela también. Entonces, invitados cordialmente. ¿Y los talleres en qué fechas estarán ya? Tenemos para este día sábado el que está confirmado. Ah, ya, este sábado rápido. Sí. Uh-huh. Es el 1. El próximo será en 15 días y luego de 15 días, porque la muestra va a estar expuesta hasta el 22 de septiembre. Hasta el 22 de septiembre. Perfecto. Usted va a dar, en el caso de usted sería un taller de pintura. Sí, yo también trabajo casi todas las técnicas de la pintura, en mi caso podría ser acuarela. ¿Y usted más o menos ya ubica cuándo será la fecha o están todavía en definiciones? En 15 días, el próximo viernes. De este 24 estaríamos hablando los primeros días ya en agosto, ya ¿no? En septiembre, estarían, ¿no es cierto? ¿Tiene algún costo los talleres? Todo es gratuito y la muestra también está abierta para todo público. ¿Se trata de una exposición venta o es solo muestra? Sí, también es nuestra intención que se pueda vender para que se pueda quedar con algo, ¿no? Porque el artista también tiene que vivir. También tiene sus necesidades, por supuesto. ¿Y estos trabajos, ustedes más o menos, existe alguna especie de base o techo en los precios de cada una de las obras? No, realmente. Nuestros precios son asequibles, diría yo, para que la intención es que la gente lleve a la casa lo que estamos nosotros, lo que queremos mostrar. Nos hablaba un poco sobre las temáticas que están conjugándose en este mosaico artístico, cuerpo, paisaje, la ciudad de Quito, usted con la pintura, ¿qué temática tiene? Sí, particularmente también la figura humana un poco desnudo, también el paisaje urbano, que es, como decía, la ciudad de Quito, naturalezas. ¿Y en técnicas? En técnicas yo manejo esta vez el óleo. El óleo. Sin embargo, casi todos experimentamos en todas las técnicas, ¿no? ¿Y usted hace cuánto tiempo lleva en la pintura? Bueno, yo tengo mucha trayectoria, casi unas 4 décadas. 4 décadas pintando. ¿En qué tipo de...? La mayoría de mis compañeros, bueno, tenemos una larga trayectoria también. Este grupo lo conformamos, hemos inclusive participado internacionalmente, lo hicimos... ¿Como colectivo? Como colectivo, lo hicimos en Colombia, a México, y también el año anterior estuvimos en España. De igual forma, así llevando la escultura, pintura... Exactamente, todo. Sí, con todo lo que podemos hacer nosotros. ¿Cómo ha sido ese contacto con el público internacional? ¿Qué les han dicho? No. Porque generalmente a veces hay un tipo de estética en el arte que termina por identificar a un pueblo, a una nación. ¿Ha pasado eso con ustedes? Sí, yo pienso que el lenguaje artístico es universal, ¿no? Y uh-huh. en eso trabajamos nosotros. Claro, tiene sus propias, geografías, realidades geográficas, pero el arte en sí es un lenguaje universal, uh-huh. Repito, entonces... estéticamente uno trata de llegar a todo público. ¿Cómo ha sido esa recepción con el público? Una buena experiencia afuera. Siempre será tratar con públicos diferentes, será una experiencia enriquecedora, no para todos. Y esta retroalimentación público-artista que es necesaria en nuestra actividad y en todas las actividades. ¿Hace cuánto tiempo ustedes con esta propuesta de mosaico? Porque ustedes ya como colectivo... tendrán algún tiempo como artistas individuales, aún más, ya nos señalaba una trayectoria de 40 años. Esta iniciativa nació, bueno, le hemos puesto el mosaico un poco haciendo referencia a lo que hacían los bizantinos, por ejemplo, ¿no? Que armaban con pequeños trozos que se llaman teselas para hacer una figura y configurar una obra. En este caso, el mosaico es porque hay diferentes formas y diferentes estilos, pero con temáticas similares. ¿Pero usted cree que existiría un discurso que unifique a todas estas propuestas artísticas en su estética, en su conjunto? La intencionalidad siempre está. Más bien es afrontar desde diferentes puntos de vista un tema. Bueno, los temas, porque así parece es. Que son algunos, ¿no? Hablamos claro, los temas, sí, claro, esos somos coincidentes, ¿no? ¿Qué es lo complicado ustedes un poco para abrirse en el mercado de la ciudad? En este espacio, tengo entendido que la Casa de Artes de la Ronda siempre está recibiendo propuestas. ¿Hay, sí, sí, a veces es un poco complicado o no? Bueno, siempre se ha tratado este tema, ¿no? Para los artistas, usted sabe, siempre tenemos esa complicación, pero en este caso debemos agradecer la colaboración de la Casa de las Artes de la Ronda, en especial a la señora Valeria Torres, que nos ha brindado todo el apoyo para que esa muestra se lleve a cabo. Siempre buscar espacios va a ser complicado, pero el trabajo diario nuestro, estamos esperando siempre buscar nuevos espacios, como repito. ¿Qué tienen a planes ustedes como colectivo adelante, luego de la presentación? Bueno, seguir trabajando también y tal vez otra gira es posible para el próximo año también, hacia el exterior, tal vez México, tal vez otra vez volvamos a España. ¿A España también han estado entonces ustedes? Sí, el año anterior, como les decía, estuvimos de ahí. ¿España, México, otros escenarios afuera? Sí, estuvimos en Colombia también. ¿Colombia? Sí. Uh-huh. ¿Y la idea, por qué volver a España sería en este caso? Bueno, Europa es tan vasto, ¿no? Que siempre llevar nuestra con nuevas propuestas, eso también es importante, hacer conocer al mundo, ¿no? Bueno, en España también hay muchos coterráneos que también están ávidos de conocer lo que se hace acá, ¿no? Ya, un poco por la cercanía con el público. ¿Sería? Así es. Ajá. Bueno, eso más o menos ya sería ya el próximo año, como los proyectos que ustedes tienen. Pero cuando ya cierren esta exposición acá en nuestra ciudad, cada una de estas obras regresan a sus autores, ¿no habrá otra exposición colectiva en algún otro lugar de la ciudad? De momento no tenemos planificado nada. Sí, lo que pasa es que la mayoría, todos somos integrantes también del pertenecemos al Colegio de Artistas Profesionales de Pichincha, entonces también tenemos eso, otra actividad que el colegio lo realiza como tal. Bueno, amigos, yo les quiero recordar esta exposición denominada Mosaico. Arrancará la noche de hoy, este viernes 23 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, y ya estará extendiéndose hasta el 22 de septiembre. Los horarios, preste mucha atención para que usted pueda asistir luego de la inauguración. Será martes, miércoles y jueves desde las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los viernes y sábado, 9:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nos quedamos un poco más tarde. Y el domingo, un día más familiar, un día más de descanso, 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto es en la Casa de Artes La Ronda, se encuentra ubicado en la calle Juan Dios Morales y Venezuela. Un espacio que no se van a perder, muy referente, un lugar bastante ubicable, por ponerlo en esos términos, en el sector de La Ronda. Nos señalaban que también el ingreso para esta muestra es gratuita, habrá posteriormente unos talleres. ¿Estos talleres tendrán algún costo? Ninguno. ¿O también gratuitos? Sí, quedan invitados todo el público que puede asistir. ¿El del sábado arrancaban con? Con escultura, con un poco escultura de modelado, sí. ¿Conoce al respecto si la gente, el público que quiera participar acá, tiene que inscribirse previamente? No, no tiene ninguna manera. Pueden ¿Tienen ir? Que llegar? Sí. ¿A qué horas nos señala? A partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, ajá. En la noche, entonces los talleres. Sí, es por el ambiente que crea La Ronda, ¿no? Que eso funciona más. Un lugar más nocturno. Sí, con más dinámica en la noche. ¿Tiene que llegar con los materiales? Ahí los proporcionamos, los materiales. También los nos ha facilitado también un poco el museo. Seguro que la gente también estará inquietante sobre las nuevas fechas y más información sobre esta propuesta. La gente, ¿dónde encuentra esto? ¿Alguna página en Facebook o algún número de teléfono por más información? Sí, lo referente a la Casa de las Artes de La Ronda estará, pues ellos tienen su página y nosotros también individualmente tenemos nuestros correos, ¿no? ¿Le buscamos como colectivo o como muestra Mosaico? Como colectivo y también por cada uno de los integrantes. Ah, bueno, entonces eso es lo que ustedes pueden hacer. O lo otro, buscar el fanpage de la Casa de las Artes La Ronda y también ahí preguntar por más información, fechas de los talleres, costos de algunas obras, en fin, todo eso es lo que nos presenta la muestra Mosaico. Nosotros queremos agradecer en esta mañana a Raúl Medina, quien nos ha acompañado contándonos sobre la historia del colectivo y también sobre lo que estará presente hoy a partir de las 7:30 de la noche en este espacio importante de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.